Gracias a la plataforma por invitarnos, sobre todo a un proyecto tan joven como es el Parque Agrario Fuenlabrada, que llevamos 2 años y por ahora hemos hecho poca difusión. Por ubicaros un poco, Fuenlabrada es un municipio que está en la región metropolitana de Madrid, que tiene una enorme presión porque casi todos. Hay un gran desplazamiento de toda la Comunidad de Madrid hacia Fuenlabrada porque es el municipio que más polígonos industriales tiene. No sé si habéis conocido todos los polígonos chinos que salen en los medios de comunicación. Bueno, pues casi todos están en Fuenlabrada. A nosotros nos contratan a nuestra cooperativa, que es Heliconia, que es una cooperativa que se dedica a temas de desarrollo rural, además de estar muy vinculada con los movimientos sociales en Madrid, todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, soberanía alimentaria, las redes de custodia y demás. Entonces nos contrata el ayuntamiento para ver qué se podía hacer con los terrenos municipales que tenía el plan general calificados como protegidos por el valor agrario. Hicimos un estudio técnico que nos llevó más o menos 1 año y detectamos pues, que tenía un enorme potencial porque había agricultores en activo. Tiene una red de caminos bastante amplia, tiene 250 hectáreas en regadío y otras 500 de secano y veíamos que, bueno, que se podía hacer un proyecto de desarrollo local interesante. Bueno, esto es un poco para que mirarais cómo ha cambiado con las nuevas figuras del plan general, bueno, cómo se ha reducido y se ha fragmentado mucho el territorio. Por ejemplo, las 5 vías pecuarias que conectaban el municipio, que iban por aquí, han desaparecido. Bueno, cuando empezamos nosotros, nuestra figura es compleja porque somos una cooperativa que nos contratan, o sea que nosotros tenemos que llevar el papel tanto de dinamizar a los agricultores como saber llevar el papel con la administración. Cuando entramos a trabajar, sabíamos que teníamos que empezar en el territorio desde generando todas las estrategias desde abajo, sobre todo con la población, y no que vinieran marcadas desde el ayuntamiento, ¿no? Porque veíamos que el proyecto no iba a salir adelante si la gente no cree en él y no se construye desde la base. Teníamos como objetivos marcados, sobre todo dinamizar el sector agrario porque habíamos detectado en el estudio técnico que habíamos hecho pues que la gente, los agricultores profesionales en activo están a punto de jubilarse, la viabilidad económica de sus explotaciones es muy baja porque solamente producen acelga y solo la venden al Mercado Madrid y tuvieron una época que les iba muy bien, pero ahora la situación ha cambiado y muchas veces la cosecha no la pueden vender y la tienen que tirar. Además, en el municipio no se sabe que se produce acelga, porque toda la acelga se vende en el Mercado Madrid y se distribuye por toda la comunidad. Entonces era complejo empezar a trabajar allí. Para nosotros era muy importante sacar el discurso fuera de los agricultores, o sea, teníamos que encontrar que toda la sociedad se apoderara de este proyecto. Para nosotros es súper importante que los consumidores estén concienciados, porque son ellos los que van a comprar el producto de los agricultores y van, en último término, a generar la viabilidad económica si queremos hacer una agricultura de proximidad. Teníamos que trabajar con el tejido asociativo, porque en realidad ellos son los que pueden llegar a la población o movilizar a la gente para que un proyecto salga o no y para que luego los políticos generen esas estrategias, porque si una población está dinamizada y hace presión, pues muchas veces las políticas se dirigen en ese camino. Con los técnicos, para nosotros también era muy importante que no se trabajara solamente con los técnicos de medio ambiente, sino con los técnicos, pues, tanto de desarrollo local, de empleo, de juventud, de mujer, con temas de inmigración, o sea que hemos intentado movilizar también a los técnicos que participen en este proyecto que no ha sido nada fácil. Y por último, el sector agrario. Para nosotros, con los principales actores con los que estamos trabajando es la comunidad de regantes de Fuenlabrada. El sector agrario de Fuenlabrada no participa activamente como colectivo en nada. simplemente están agrupados en la comunidad de regantes porque tienen que estar agrupados por el tema del agua, pero aprovechamos esta estructura para poder trabajar con ellos. Entonces, una vez teníamos detectado todos los agentes del territorio, empezamos a realizar un diagnóstico participado. Entonces, con este diagnóstico participado, claro, nos dimos cuenta que había un conflicto de intereses bastante importante, sobre todo entre los agricultores profesionales y los técnicos y el tejido asociativo. Porque, claro, cuando entramos con un espacio como es el espacio de Fuenlabrada, claro, ves que tiene muchos elementos multifuncionales y la gente, la sociedad lo ve como, bueno, puedo ir en bici, igual podríamos hacer huertos comunitarios, igual podríamos hacer rutas, y claro, los agricultores ven que es un espacio que ellos han protegido durante muchos años, que ellos son los que arreglan los caminos, que esos caminos tienen nombres, pero nombres simbólicos, porque no hay una señalización. Entonces, de repente ven que un espacio que ellos han cuidado, pues se convierte como en un espacio de todos y que su actividad económica puede peligrar, porque claro, quien mantiene los caminos son los agricultores, no la gente que va en bici. Entonces, claro, fue complejo pues llegar a un punto común. Entonces, después de reflexionar mucho en este diagnóstico participado que realizamos con los diferentes agentes que os comenté, pues encontramos como un punto común y era que debíamos de partir de que esta zona es una zona con un alto potencial económico y que si sabíamos desarrollar eso, las otras actividades podrían ser paralelas. O sea, si realmente es un territorio fuerte a nivel agrario, podríamos generar otras figuras, por ejemplo, un plan de uso público, un plan de residuos, o un plan de, pero todo vertebrado desde que esto es una zona de potencial económico y luego lo otro es alternativo. Entonces, una vez teníamos esto marcado, hicimos un diagnóstico participado que nos llevó 4 meses y siempre desde el punto de que estamos en un espacio periurbano, siempre detectando tanto las problemáticas como las potencialidades, porque claro, no es lo mismo estar en un municipio rural que estar en una zona periurbana. Sobre todo porque en un municipio rural no tiene que haber un ente gestor, no hay quien te dice cómo se tienen que hacer las cosas. En cambio aquí sí, cambia un poco la figura. Con el diagnóstico participado nos dimos cuenta pues los recursos endógenos que había, las problemáticas que ellos tenían, cómo está el sector agrario en relación con el municipio. Por ejemplo, la vinculación era mínima. Una de las conserveras más grandes, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, está en Fuenlabrada y no le compra nada a los agricultores. O sea, no hay vinculación en lo que es la producción, el consumo ni la transformación. Entonces, al elaborar este diagnóstico participado, nos permitió que los propios agricultores y los técnicos elaboraran las estrategias a partir de sus problemáticas. Este es un poco, bueno, por mostraros el esquema que hemos seguido para elaborar esa hoja de ruta, que esa hoja de ruta la llamamos el plan de gestión. Teníamos que generar también un mensaje común, que era pues, que la agricultura no es una cuestión exclusivamente productiva, sino que también nos interesa la calidad alimentaria, y ahí vinculamos a los consumidores. Que los agricultores no solamente producen alimentos, sino que también son gestores del territorio, o sea que es importante también la manera y cómo se produce y el impacto que tiene en el territorio, y que la agricultura periurbana estructura las ciudades. No podemos tener ciudades que le den la espalda a la agricultura porque es el sustento de nuestras vidas, ¿no? Generamos este mensaje común cultivando otros modelos que podía ser como el lema que nos permitiera pues, llegar a los diferentes agentes con los que queríamos trabajar. Generamos un plan de gestión. El plan de gestión es nuestra hoja de ruta de aquí a 5 años. Está dividido por sectores y le dice un poco, bueno, tanto a la administración como a los propios agricultores, qué tenemos que hacer para que esto funcione, para que sea viable económicamente, pero a la vez que sea multifuncional, que la gente lo consuma, que la gente lo sienta como suyo. Cuando decidimos por fin pasar a la acción, después de todo este trabajo, estos diagnósticos y demás, nos dimos cuenta, bueno, pues que era muy complejo, que la ciudad se había construido a espaldas de la ciudad. Entonces, cosas tan básicas como, bueno, vamos a poner un mercado los fines de semana, no se podía porque la normativa, la ordenanza no te dejan. O que quieres meter a nuevos agricultores, pues la Confederación Hidrográfica del Tajo ya no da más permisos. O que el plan general dices, bueno, pues igual para que las explotaciones agrarias sean más viables, pues igual es interesante que podáis vender a pie de finca o generar una tienda para que la gente pueda venir a comprar. Pues es que el plan general, aunque tenga ese suelo calificado de especial protección agrario, no te deja construir un nuevo invernadero, no te deja poner una tienda. Entonces, claro, ahora estamos en el proceso, por así decirlo, de construir lo que ya estaba construido. O sea que para nosotros también es positivo porque dices, bueno, pues es volver a reinventar la ciudad con un proyecto como este. O sea que muchas veces, claro, tienes una idea de proyecto y cuando te pones a hacerlo, pues bueno, te das cuenta que no es tan fácil. Hemos visto que claves interesantes para poder blindar el espacio es con el plan de gestión que hemos elaborado, que es un documento consensuado por todos los actores del territorio, lo vamos a vincular al plan general. Luego, las ordenanzas que estamos haciendo, modificaciones para que se pueda vender de venta al público, para que la gente pueda pues tener tiendas o instalaciones en sus explotaciones para que se pueda mejorar o completar la viabilidad de las explotaciones y un plan especial que se quiere redactar. Luego a nivel social vemos muy importante hacer una buena campaña de comunicación para sensibilizar a la gente, porque claro, no nos sirve de nada que los agricultores ya estén participando y se hayan apropiado del proyecto si los consumidores y la gente no lo ve como importante. Y luego que haya una gran participación, y no solo participación desde apoyar con visitas o charlas, sino ser un consumidor consciente, ¿no? Yo creo que ahí es donde más se puede incidir. Y luego a nivel económico vemos muy importante apoyar proyectos que sean multifuncionales y sobre todo autosuficientes, porque claro, no podemos depender de la ayuda de la administración para mantener estos proyectos. En la Comunidad de Madrid hay ayudas cero para la agricultura, o sea, si vas a cualquier ministerio o al ayuntamiento a plantearles que se está generando un proyecto de parque agrario y demás, es que directamente ni te reciben, o sea, es que se te ríen en la cara, como, ¿qué me estás contando? Entonces, en este sentido, el ayuntamiento sí ha puesto, el ayuntamiento de Fuenlabrada ha puesto un dinero, pero sentimos que ese dinero lo debemos de invertir en cosas que a largo plazo puedan ser autosuficientes por sí mismas, no que necesiten de que nosotros estemos gestionando o que el ayuntamiento tenga que estar generando dinero para que esto arranque. Y vemos que una de las maneras puede ser que haya mucho trabajo en red y sobre todo que se consolide los circuitos cortos de proximidad, porque eso al final, bueno, pues genera rentas, ¿no? Que si se generan los mercados estables, los puntos de venta, los restaurantes empiezan a comprar y demás, bueno, pues por sí solo ya con el tiempo se va generando renta. Y también una clave para poder blindar el espacio agrario periurbano es que haya renovación generacional. O sea, que eso es uno de los puntos fuertes en los que tenemos que trabajar porque la gente joven tiene muchas ganas de entrar, pero no tiene dinero para invertir y tampoco tiene formación. Entonces, en ese sentido, hay que volver a reinventar todo para que estos espacios no se pierdan. Del plan general, cosas que hemos... 5 minutos, tarde. Pues lo más rápido que puedo. Del plan que hemos generado con todos los agricultores y los agentes, hemos visto este año cosas interesantes que teníamos que hacer, bueno, este año que viene, que es favorecer la instalación de nuevos y nuevas agricultoras a través de un banco de tierras que también hemos hecho. Vamos a hacer un plan formativo que incluye a los agricultores en activo y a la gente que está desempleada, que es ingenieros o que están relacionados con el tema agrario. Entonces lo que hacemos es escogemos una finca piloto, hacemos las charlas en esa finca piloto, los agricultores, los técnicos que dan la formación y personas desempleadas del sector agrario o medioambiental. Hacemos la formación en esa finca, el agricultor se tiene que comprometer a hacer esas medidas de agricultura integrada y a los 6 meses nos volvemos a encontrar para ver cómo ha funcionado y esas personas que han estado desempleadas hacen luego un acompañamiento con los agricultores. Luego, bueno, pues queremos generar una marca de identidad, que la gente de Fuenlabrada por lo menos reconozca su producto. El programa y la campaña de alimentos, bueno, a través de circuitos cortos, y también estamos incidiendo en las políticas locales, a través de hacer una moción para que no se cultiven alimentos en Fuenlabrada, que aunque es una tontería, pero por lo menos ya se empieza a hablar de cosas que no se hablaban antes. Y bueno, así a nivel de conclusiones vemos que, bueno, un poco lo mismo que sin agricultores profesionales no puede haber ni parques agrarios ni agrosistemas, que la figura del parque agrario por sí sola no es una figura que se proteja por sí misma, entonces la tenemos que construir desde abajo para que sea duradera y que todas las herramientas de planificación y ordenación de esta zona se tienen que hacer desde abajo, con los actores. Y si no están validadas por los actores, son papel mojado, porque al político de turno que llegue, si no le gusta, pues se va de un plumazo. Y bueno, muchas gracias.